Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo a través de internet para todo el mundo a través de radioujo.com y asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con Maser como invitados, como protagonistas especiales. Un saludo de Light Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Por primera vez en más de 50 años, el grupo original de Alice Cooper se ha reunido para lanzar un nuevo álbum de estudio. Se titula The Revenge of Alice Cooper. Y se va a lanzar el día 25 de julio a través de Ear Music. Este esperado álbum se anuncia como el sucesor de sus icónicos discos Skulls Out, Billion Dollar Babies, Love It Death y Killer. El primer sencillo del álbum es Black Mamba y está ya disponible. De hecho, lo vamos a escuchar ahora en unos instantes. En él participa Robbie Krieger de los Doors. Esta canción sirve como una introducción a lo que es la nueva era de Alice Cooper, repleta de riffs clásicos, familiares y su electrizante energía de antaño. The Revenge of Alice Cooper es un viaje al terror clásico y al rock impactante de la banda en aquellos años 70. Captura el sonido, la energía y todo aquello que hizo legendaria a la banda de Alice Cooper. Un momento verdaderamente especial, el álbum incluye la aparición póstuma de Glenn Buxton, el que fuera guitarrista original de la banda, que ya falleció en el 97, y al que han incluido en el álbum a través de una grabación inédita que fusiona a la perfección el pasado con el presente. Eso se hace en una de las canciones, en What Happened to You. Por si fuera poco, uno de los bonus tracks de la caja de Deluxe Box que va a salir en edición limitada, también incluye una joya perdida de los años 70, una versión alternativa y cruda de Return of the Spiders. No la versión que se escucha en el Easy Action, una versión distinta y que fue recientemente descubierta en unas cintas perdidas que van perdidas durante 50 años. Alice, Neil, Michael y Dennis se han reunido con Bob Hezrin y han dado forma a este nuevo disco, este The Revenge of Alice Cooper, al que pertenece este single, Black Mamba. I think I'll hide inside your bed sheets. Coiled into the folds of white. I'll just watch you while you're sleeping, darling. And decide if I should bite. So dangerous. just a slave to temptation, baby. Perhaps you want me much too much. I think I'll hide inside your bed sheets, coiled into the fold so white. I'll just watch you while you're sleeping, baby, and decide if I should. Legendario Yngwie Malmsteen ha lanzado un álbum en vivo titulado Tokyo Live. Ha salido a través de Music Theories Recordings y el álbum celebra los 40 años de carrera de este chiflado sueco que tanto nos gusta, y aunque nos gustaba bastante más, la verdad. Para celebrar la ocasión ha presentado un vídeo con el tema Rentless Fury, cortito, extraído de su... Bueno, la canción es extraída de su disco de 2021, del Parabellum. Y bueno, vamos a escuchar este tema en vivo de Yngwie Malmsteen, Relentless Fury. Hey! noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Vamos con la entrevista con Maser. Nos desplazamos hasta los Dinamita Studios para realizarla y evidentemente pues va en formato grabado. No podemos aún disponer de ninguna canción de lo que será el nuevo álbum de Maser porque el disco está aún en plan, o sea, sin mezclar, digamos, está en preparación, pero evidentemente pues sí tenemos los discos anteriores de Maser y bueno, pues vamos a poner una canción antes de empezar con la charla. Esto se titula Crashing Wheel y pertenece a su álbum anterior, a su primer largo titulado Taken by the Bill Tormentor. Nos hemos venido esta tarde de viernes hasta los estudios Dinamita, aquí muy cerquita de Oviedo, para encontrarnos con Maser, que están aquí con Dani G grabando el que va a ser su tercer disco, su tercer álbum, y que lo están grabando aquí en los Dinamita de la mano de Dani G como premio a quedar subcampeones en la última edición de la Metal Battle en el año 2023 ya. Ha pasado tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que Maser se proclamaran subcampeones de aquella edición de la Metal Battle. Ya pensábamos que todo había quedado para el olvido, pero no. 2 años más tarde, y ahora que Dani G está por fin intentando ya, echando a andar, mejor dicho, sus nuevos Dinamita Studios, pues Masters se han acercado hasta Asturias y hoy mismo, hoy que es 25 de abril cuando estamos haciendo esta grabación, pues han terminado lo que es ya el nuevo álbum, todo lo que es el proceso de grabación del nuevo disco, del que será el tercer y nuevo álbum de Master. Estamos esta tarde con Joe y con Lolo, vocalista y guitarra y bajista respectivamente de Master. Lo primero de todo es que, bueno, hablar de que hay cambio en la formación, que hay nuevo batería. ¿Quién compone Master a día de hoy? Bueno, pues el chaval no está aquí ahora mismo. Se tuvo que ir a su casa, pero es un chaval de 19 años que se llama Héctor Vegas y que arrasa en la batería, la verdad. Ha quedado unas tomas espectaculares. Tiene muchísima pegada y precisión. Y muy buen rollo con nosotros. Nos llevamos los tres muy bien y hemos encajado bien. Sí. Es importante no solo encajar bien como músicos, sino también como personas, ¿no? Esto también ha sido una prueba de fuego, ¿no? Porque hemos tenido que estar una semana juntos, compartiendo todo el tiempo. Y el chaval ha encajado perfectamente con nosotros, espectacular todo. Todo muy bien. Es un chaval muy educado y cojonudo. ¿Y cómo ha sido la selección? ¿Se presentó él? ¿Lo buscasteis vosotros? ¿Pusisteis un anuncio? No hubo ningún anuncio. Primero estuve probando yo un batería, que llegamos a hacer un concierto y la cosa no fue muy bien. Entonces hubo que buscar a otra persona y el chaval resulta que ensayaba en nuestro mismo local y yo le vi un día tocar antes que estaba esperando a mi anterior batería que llegó tarde al ensayo y le vi tocar allí y flipé. Y le dije, empecé a montar una banda de speed metal con él, aparte de Matcher, y esa banda al final no cuadró, pero le llamé un día y le dije, oye tío, ¿quieres tocar con nosotros? ¿Quieres hacer una prueba? Y me dijo, sí, buah, sería un honor para mí y tal, y ahí estamos. Sí, sí, ya desde el principio, desde el primer ensayo, que yo no estuve, lo hizo solo el Bolas con él y que te cagas. Y ya yo me fui para el siguiente y vimos que las cosas se montaban enseguida. Y pillábamos enseguida los cambios, las movidas y él estaba siempre atento a todo y muy bien preparado. Así que funcionó. Y enseguida estábamos listos ya para el concierto. ¿Qué línea musical lleva el nuevo disco? ¿Da continuidad a los trabajos anteriores? ¿O hay un giro de sonido? Y si hay giro, ¿hacia dónde va ese nuevo sonido de Master? La evolución de Master siempre es a más duro y potente. Y en este disco hay una diferencia, yo diría que grande con los anteriores, al nivel de que es más pesado, más denso, más death metal, en definitiva. Sigue siendo thrash y seguimos en nuestra onda de lo que es Master, pero es mucho más aplastante todo. ¿Y el punto aquel black metal que teníais se mantiene o ha cambiado? Sí, hay melodías oscuras, por supuesto hay oscuridad en todo el disco y hay melodías oscuras. Lo que ya no hay es tanto acorde que se repite como en el black metal con el típico blast beat tradicional. Eso ya lo hemos dejado un poco de lado. Sí, sí, tal y como ha dicho, creo que hemos ido, pero por evolución natural y por lo que ha ido saliendo al componer y demás, e incluso por apetencia, hemos ido un poco más del black thrash al death thrash o algo así. ¿Esa evolución es natural del todo o puede ser que haya influencia por la música que escucháis actualmente? Sí, más la música que escuchamos, sí. Al final nos pasamos mucho más tiempo escuchando death metal que black metal. Entonces, pues nos influye totalmente. Hay músicos a veces que entrevistamos que nos dicen que apenas escuchan metal y que escuchan otros estilos y que eso luego, de alguna manera, influye en su música y por eso a veces encontramos algún giro raro, digamos, ¿no? Que no dices tú, hostia, vale, están tocando thrash, pero esto suena raro, tío, aquí. Creo que no es vuestro caso. Bueno, yo algo que va a parecer curioso a la gente, a mí me gusta bastante el reggae también. Ajá. Y bueno, en Matcher no vas a encontrar nada de reggae, pero muchas veces que voy a ensayar para relajarme antes del ensayo me pongo a escuchar reggae. Sí, es que a veces estamos tan metidos en la música que igual cuando tienes ratos libres o no escucho música o también escuchamos también otras cosas como un poco de música clásica o... Jazz. Pero es verdad que luego hay muchos ratos que si te apetece escuchar metal y death metal, thrash metal y todo eso. Al final, a mí cuando más me influye el metal es yendo a conciertos. Cuando voy a algún festival, como por ejemplo ahora que está haciendo el Barroselas, el SWR, que es solo metal extremo. Uf, yo de esos festivales salgo loco de allí con un montón de ideas en la cabeza. Sois una gente que sois heavies de verdad, digamos, porque hay gente que toca en bandas de heavy, pero en el fondo no son heavies, sabes que no son heavies, son músicos y tocan en una banda de heavy, igual que podrían tocar en una orquesta. Vosotros lo vivís muy intensamente. No hay más que ver que un día normal es como si salierais al escenario, no venís de bermudas y luego os cambiáis para salir. Sois gente que va a conciertos. Me gustaría opinar, ¿qué opinaréis? Luego, si esto, si queréis, lo podemos cortar, si no os apetece dejarlo para nuestro entorno nada más. ¿Qué opinas de los músicos que no van a conciertos? ¿Piensas que, yo creo que siempre hago que aprender, ¿no? Si fuera músico, no lo soy, qué instrumento en su día y demás, pero no sé, yo siempre que voy a, igual que en el trabajo me gusta aprender algo todos los días, supongo que si fuera músico me gustaría aprender algo todos los días, ¿no? ¿Qué opináis de la gente que pasa ya a conciertos, solo anda viendo su culo? Bueno, pues que su música va a ser mucho más pobre, no van a coger nuevas influencias ni nuevas ideas y van a estar apartados del rollo. Me parece totalmente contraproducente para un músico si quieres hacer algo en la música. Al final tienes que ser parte de la escena también. Creo que lo que has dicho también de como que nosotros solemos ir, siempre con las pintas y que somos heavy y lo vivimos en el día a día, es una cosa que te influye también tanto en la música que creas como en cómo lo vives. Y al ir a los conciertos te hace vivirlo más. Y entonces te influye en todo. Si te vas alejando de eso y te quedas más en casa y no vas a conciertos y no te pones tus botas, no, claro, te pones tu cinturón de balas. Sí, pues igual te vas alejando y el sentimiento y el cómo lo vives y lo que te nace dentro igual no es lo mismo. Y cuando estás ahí más metido en ello, y es que es eso, sí, claro, hemos venido aquí a Asturias y en todos los sitios que hemos estado la gente iba mirándonos por la calle, los niños hablan, ¡ay, mira, mira, mira! Al final lo que quieres es que todo a tu alrededor sea metal y te metes en esa paranoia guapísima, vamos, ¿no? Un poco peliculero, pero... Claro, un poco flipados también, sí, pero viviéndolo, efectivamente, y se disfruta un montón cuando tienes el sentimiento del heavy metal dentro, claro. Totalmente. Bueno, lleváis días en Asturias. ¿Qué tal ha sido la experiencia con Dani G? Porque a mí me sorprendió cuando en la final de Sevilla, de la Metal Battle de Sevilla, me dijo que salió a la calle y me dijo, estos son muy buenos, porque Dani no es un amante del thrash metal, precisamente, y yo sé que a él le apetecía hacer esta grabación, probablemente porque no grabe bandas de thrash metal normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué tal ha sido esta experiencia aquí en Asturias, aquí en Dinamita, aquí en el Polvorín, como le dije yo antes? Pues yo me quedé, después de la final, él me dijo, quiero hacer un disco así, como un Raging Blood de Slayer, algo así, quiero que hagamos algo bien potente. Y eso, bueno, nos dejó motivados ya desde ese momento. ¿Cómo ha sido estas semanas? Muy intenso. Muy intenso y trabajar de una manera profesional en la que nosotros no habíamos trabajado antes. Uh-huh. Hemos empezado a hacer cosas de una manera diferente a como las hemos hecho siempre y como, bueno, y él explicándonos que es la manera, cómo hay que hacerlo y cómo lo hacen las grandes bandas y todo eso. Entonces, una pasada, hemos aprendido un huevo, nos hemos estresado, le hemos roto la paciencia... De todo. Sí, sí, sí, hemos pasado por momentos de agotarnos o por momentos de estar otra vez a subidón de energía y de ilusión, pero sin parar un día de estar currando aquí. Y como dice, hemos hecho todas las cosas como Dani G nos ha ido enseñando y ayudándole, sacando también lo mejor de nuestra parte para hacerlo todo al máximo nivel. Sí, porque evidentemente él, aparte de hacer la grabación, también hay una función didáctica, digamos, ¿no? Cuando no, el músico no tiene suficiente experiencia, él lo aporta en ese sentido, ¿no? Y nosotros también somos muy curiosos, entonces le preguntamos de todo, siempre. ¿Cómo has hecho esto? ¿Y qué estás haciendo aquí? No sé qué. Y el Héctor también mezcla, yo mezclo un poco. Entonces, bueno, pues vamos aprendiendo de todo. ¿Sugiere cosas? ¿Os dio ideas de...? ¿O no os dejasteis aconsejar y dijiste, no, esto va así, tío? Sí, No, todo, siempre le hemos hecho caso, todo lo que nos ha dicho, ha aportado ideas, ha apoyado, hemos sacado de quicio un montón, hemos intentado... ¿Hasta hay algún arreglo suyo? Efectivamente. Y lo que tú quieras decir más, Dani G. ¿Es verdad o...? ¿Es verdad? ¿Se dejaron aconsejar o...? Nos hemos dejado aconsejar de dónde íbamos a comer cada día, le hemos invitado, nos ha invitado, nos hemos emborrachado, hemos cantado por ahí en un bar hasta las tantas de la noche. Bueno, bueno, una experiencia absolutamente completa. Asturiana. Asturiana. Aquí al final lo que se llevan es la gastronomía. Joder, yo, mira, antes el otro día no me encerraba ya la chupa. Yo estoy seguro de que este disco va a sonar de puta madre, eso lo tengo clarísimo. ¿Qué esperáis vosotros del álbum? Yo creo que va a ser un salto para Masher. Yo creo que puede marcar un antes y un después, pero no sé qué esperáis vosotros del disco. Pues nosotros esperamos poder conseguir movernos ya fuertemente. Ya tocar en festivales guapos y moverse y vender bastantes copias y ese tipo de cosas que quieren todas las bandas, ¿no? A mí me da la sensación, cuando ya estábamos montando las composiciones nuevas y todo eso, que eran muy potentes, como muy definidas y en un estilo que, yo qué sé, que puede gustar a mucha gente, igual que nuestro estilo anterior también... podía gustar a mucha gente, pero es que el de ahora, y escuchando aquí la grabación, me da la sensación que luego ya veremos, ¿no? Pero que el disco puede salir ahí y que tenga mucha, mucha proyección. Pero bueno, a ver qué pasa con la difusión, con las redes y con la... y cuando se edite el disco. ¿Cuántos temas habéis grabado? Hemos grabado 8 temas, una intro y un interludio. ¿No habéis dejado ningún tema extra para la edición japonesa? Hay una versión narco-mexicana. Necro-mexicana. Necro-mexicana. Inventaron un estilo que es la necro-corrida. Bueno. No, hay que hacerle llegar un disco a Shiro. Sí, claro. A Masunaga, que es el promotor de la metal battle japonesa, que es un amante del metal español. Vamos a mandarle un disco a Shiro para... Porque bueno, si le mola, él lo edita en Japón. Ha editado a Valdemar, ha editado a varias bandas allí. Entonces, bueno, oye... Perfecto, porque como además tenemos ese tema, solo estará en la versión japonesa. Ha sacado, claro, pues por eso te lo decía, ¿no? En serio. No, estamos riéndonos, pero va en serio. Valdemar tenía un tema guardado y en la edición japonesa lo metieron para eso. O sea, y luego se fueron de gira por Japón. Y nos gustaría entrar en un buen sello también. ¿Tiene título? ¿Lo tenéis pensado? ¿Se puede decir? ¿Se puede de momento guardar? El título está y la portada también. No lo vamos a decir de momento. Vale. ¿De verdad? No sé. ¿Se puede decir ya? Digo yo. Exclusiva. Como no van a ver la portada, ¿qué más da? Exclusiva. El disco se llamará Fire and Sulfur. Lo has escuchado aquí primero, en Diario de un Metalhead. ¿Tenéis alguna fecha pensada o todavía es demasiado pronto? Vamos a hacer una fecha. El 31 de mayo tocamos en el Madritalica, que toca ahí Destruction, y ahora ha entrado Emo Rage al cartel y hay más bandas. Yo os preguntaba por la fecha de salida del disco, si teníais algo en mente, alguna idea. Esto está bien, sí. Aportarlo igual, de todas formas. Bueno, pero... primero tiene que estar mezclado y listo, y luego dependerá un poco de en el sello que entremos... cuando lo quieran sacar en el sello, porque luego nunca se sabe, ¿no?, con los sellos. Sí, y nos quedará pues terminar de hacer el montaje para el CD, ¿no?, aunque ya tenemos la portada y eso, pero nos faltaría la maquetación y quizá idear y preparar videoclip. Y cuando todo esto esté montado, pues esperamos que sea, no sé, en este verano sí. O un poco después de verano o algo así, sacarlo. Estaría bien para pronto, sí. Yo pensé que este momento no iba a llegar. Pasaron 2 años. Y yo pensé que ya los ibas a mandar a la mierda. Digo, joder, Dani, ya pasará de ellos. No, en realidad en gran parte no entraron a grabar por cosa mía, no por cosa de ellos. Yo fui retrasando un poquitín por ahí, luego buscamos una fecha así un poquitín de acuerdo y aquí estamos. En realidad que se haya retrasado tanto es lo mejor que puede haber pasado. Porque los temas se trabajaron el triple, se descartaron temas... Entonces se ha quedado una idea muy concisa, todo el álbum tiene un mismo ambiente y... Sí. Bueno, claro, es que de hecho desde todo eso la banda se desestructuró, un poco se rompió, ha habido pues otra batería, luego no sé qué, ha habido muchos cambios. Y como ha dicho el Bolas, también hemos descartado... O sea, en un inicio este disco iba a ir por otro camino. Sí. Y por quizá más poco con esos tintes black, pero claro, porque... poco a poco fue evolucionando y con el paso de 2 años hemos llegado a lo de ahora. Sí, hemos cambiado la forma en la que componemos. Uh-huh. Ahora escribo yo los temas en mi casa, hago unas demos, se las mando a los chavales, se lo aprenden, lo tocamos en el local y luego lo mejoramos, poco a poco. Entonces ya empezamos con una idea muy concreta del tema y no... a ver qué ritmo le metes, a ver qué... ¿Sabes? Antes funcionabas a lo mejor de forma más improvisada en el, justamente, el local, ¿no? Justamente. Pues nada, solo me queda... que le mandéis un mensaje a la audiencia de Diario Metalhead, que les dejéis ahí un mensaje. Ahí sí que arrima un poco el móvil y... Bueno, pues un saludo enorme para Diario Metalhead. Muchas gracias por venir a entrevistarnos, por contar con nosotros para lo de la batalla de bandas y todo. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Larry, Maitane, Dani... Ana, a todos, ha sido un placer estar aquí grabando. Esperamos dar mucha caña y un saludo muy grande de Thrashers y Metalheads. Yeah. Hasta ahí nuestra charla en los estudios Dinamita con Marcel. Ya habéis visto que habéis escuchado que alguna cosa hemos tenido que editarla, nuestra voz por ahí, porque bueno, se notaba como un poco lejana en la grabación y no se nos escuchaba lo suficientemente bien, entonces de ahí que hayamos editado un poco esas voces, esas preguntas. Y bueno, como todavía no tenemos nada que pinchar de Fire and Soulful, que se va a titular el tercer álbum, el segundo largo de Master, pues vamos a terminar este apartado Master de esta noche con otro de los temas de Taken by the Bill Tormentor, de su anterior disco. Esto se titula More Drake. Pulsa de Nura nace de la unión de músicos con amplias trayectorias en diferentes bandas de heavy metal de este país. Manuel Escudero, reconocido vocalista de San Telmo, Sacramento, Hago, y junto a José Pineda forman esta banda llamada Pulsa de Nura. Junto a ellos también están Antonio Pérez a la batería, que es también exmiembro de Sphinx como Pineda, y la banda la completa Miguel Salvatierra a la guitarra, Rafael Vázquez al bajo, músicos también con gran experiencia de la escena de Cádiz. Sin Fronteras es la canción que vamos a escuchar y habla de todo lo que supone el proceso de creación de una canción, de cómo cinco personas con años ya de bagaje en este mundillo tienen una pasión común y hacen que esto suene así de bien. Sin Fronteras, Pulsa de Nura. We'll be right back. presenta 16 Ways to Forget People, un adelanto de su próximo álbum I Beat Loneliness, disponible el próximo 18 de julio como el álbum de Alice Cooper a través de Ear Music. Con este disco, la banda multiplatino y nominada al Grammy Bush ofrece un adelanto de lo que se viene en su próximo 10º álbum de estudio, I Beat Loneliness. Así suena lo nuevo de Bush. We give our best intention, we live for fascination, find myself in the faucet of my mind, find myself in the slipstream of your time. I will suffer for you, I would walk on water. Fall to pieces. Are you hurting lately? Will you ever break me? Rise. 60 ways to forget people. So we come into focus. We are all emotions. I know I. Bonamassa anuncia un nuevo álbum de estudio, se titula Breakthrough. Es un viaje donde abarca todos los géneros que a él le gustan, con 10 nuevas canciones originales, una historia marcada por la evolución. Joe Bonamassa está listo para dar un giro importante a su carrera. Quiere triunfar a lo grande y no ser simplemente un guitar hero que no llega a las masas. Esto es Breakthrough, esto es lo nuevo de Joe Bonamassa. Oh, I'm here for a breakthrough, I see it all. Gonna take me a hammer, knock down the walls. Every stone I chip away, I think of you. I'm here for a breakthrough. I don't know where you've been the past few days. My mindful eyes are weak and weary. I shed no tears when I see things clearly. The steam from the drain. Solitude is a lonely journey. Got work to do, but I ain't worried. Oh, I'm headed for a breakthrough. I see left for dead. The blues can pull you down and leave you empty. Sleeping alone in an empty bed. Crudo, sin filtros y lleno de energía. Así es Leaf Ace O36. Captura a New Model Army en su faceta más visceral, en vivo, en una actuación grabada el 16 de julio del 2022 en esa sala de Berlín, en la Ace O36 o SO36, como queráis. 19 canciones tocadas en vivo con clásicos de la banda como The Hunt, Vengeance y este Poison Street. New Model Army en directo desde Berlín. We'll be right back. Nos vamos a ir con música extrema de la mano de Repugnance, que este sábado van a estar en la sala Gong Galaxy Club de Oviedo con apertura de puertas a partir de las 20:30 de la tarde, con Niebla Funeraria como invitados, y las entradas están a la venta online en salagong.com y en diversos puntos físicos, cuya información tenéis toda en diariodemetalhead.com, porque ahí, si vais a la parte derecha de la web, en lo que es el apartado La Cita, si pincháis ahí, tenéis toda la información sobre este concierto. Repugnance, que vuelven después de 25 años de ausencia. Todo empezó gracias a Fredo de la Roza, con ese recopilatorio Perpetual de Business. Les picó el Nicky y ahora, bueno, pues se ha reeditado ese material a través de un sello de la República Checa. Por cierto, podéis adquirirlo el sábado seguro en la Gong. Muy recomendable. Ahora está en dos volúmenes en lugar de en uno, como había hecho Fredo con el Digipack. Ahora vienen dos volúmenes distintos en el Jewel Case, y podéis pillaros todo el material. Si compráis los dos volúmenes, tenéis todo el material de Repugnance. Así que, bueno, pues ahí lo vais a tener el sábado. Así que si vais por la Gong, pues por allí andaremos. Gracias de corazón por escucharnos, gracias de corazón por haber hecho que diariometalhead.com por segundo mes consecutivo pase de las 100.000 visitas. Habíamos pasado en los primeros 14 años como 6 veces, y ahora los dos últimos meses hemos pasado de largo de las 100.000 visitas. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vamos. El próximo jueves tendremos aquí a Raven Blues, esta vez sí. Un saludo de parte de Larry, de Maitane y de todo el equipo de Diario Metalhead. ¡Chao! Disfruten ustedes de este Mortified Flesh.